Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este Garito Polvoriento en Vega Baja Radio. Garito que abrimos todos los miércoles en directo a partir de las 7 de la tarde y que le dedicamos una hora a los sonidos más gamberros, más underground, más oscuros del rock and roll garaje. Hoy es el turno, un especial de rock and roll mexicano. Es el turno, como digo, de nuestro amigo Rodrigo, que hará pues un especial de bandas mexicanas en su sección Tratamiento de Shock. Además le dedicaremos también un rato a esos dúos también macarras como son Los Bengala y lo nuevo también de La Moto de Fernán. Seguimos con nuestra fijación con estos tributos del sello Ghost Highway Recordings, de los Oblivians y bueno, garaje de los 60 y alguna cosilla que tenemos más por ahí. Si te apetece pasar esta tarde selvática con nosotros, pasa y ponte cómodo, pero antes cierra la puerta, porque comenzamos. Un saludo de un servidor, Paul Fuz. We'll be right back. rock and roll, rápido, potente, contundente e inmediato. O como ellos se definen, garaje felino. Los Bengala, este dúo que vienen de Zaragoza, formado por Guillermo Sinnerman a la voz y a la guitarra y Borja Téllez a la voz y a la batería. Este aclamado debut, llamado Incluso Festivos, publicado conjuntamente con Dirty Water Records de Londres y Wild Lion Records, bueno, que han dado mucho que hablar, no paran de tocar en todos los lados. Y que bueno, han compartido cartel y escenarios con Wilco, con los Psychos, con los Sonics, Cinis, Guadalupe Plata, en fin, un montón de bandas que aquí idolatramos. Y como ellos dicen, estos dos chavales de Zaragoza, un poco granujas, que después de los ensayos de los Fight Keepers, donde tocaban, pues se quedaban a porrear los instrumentos con varias ideas. Y bueno, y así surgió de forma totalmente espontánea los Bengala. Incluso Festivos lleva ya más de 2.000 copias vendidas. Y bueno, hemos escuchado la intro con ese La Caza, hemos seguido con Sé a dónde voy y escuchamos de fondo No hay amor sin dolor. Apuntaros a este dúo felino explosivo Los Bengala y continuamos con Ataco Los Bengala. ¿Estáis preparados? Es el momento de vuestro tratamiento de shock. sí, amigos. Continuamos aquí en el garito de Groa, antes de terminar este 2016 con un especial de bandas mexicanas a cargo de nuestro amigo Rodrigo desde México DF en su sección Tratamiento de Shock. Impacientes, estamos por pinchar estas bandazas que nos ha enviado, esto es una pasada. Bandas que la mayoría conocíamos, otras no, y bueno, los fieles a este garito les vamos a recordar algunas, pero otras les vamos a sorprender bien bien. Y como nos dice, a mediados de 2016 fue lanzado el álbum debut de Beef and the Sect, un joven cuarteto que se alimenta del rhythm and blues, el garaje y la psicodelia. Su sonido es tan hipnótico que logran llamar la atención a Greg Kostelic, guitarrista de The Cynix, quien no dudó en ficharlos con su sello Get Hip Recordings. El tema que abre su material se titula Blesserone y con suerte en 2017 se concretará su primera gira por Europa. Nos ponemos nuestra máscara de lucha libre mexicana y continuamos con nuestro tratamiento de shock, Beef and the Sect. We'll be right back. estos Beep and the Sect en vuestro tratamiento de shock. Aquí en el garito de Grúa y continuamos con Las Navajas. Un trío femenino proveniente de la Ciudad de México que cuenta con integrantes que han participado en otras bandas como Las Ultrasónicas y Los Leopardos. En el 2014 salió su primer álbum titulado Rock and Roll Filoso y se espera que en 2017 vea a la luz su siguiente material. Mientras tanto, de su primer lanzamiento se desprende el tema Who, La La, Las Navajas. Sonando Las Navajas en el garito de Gruay. Hoy especial bandas mexicanas en vuestro tratamiento de shock. Continuamos con Los Magníficos. Y como nos dice nuestro amigo Rodrigo, dirige esta sección. Pese a que en un inicio era una banda instrumental de música surf, con el paso de los años Los Magníficos se han convertido en una de las bandas más representativas del garaje en México. Están a punto de cumplir 2 décadas desde su formación y se espera también que en este 2017 se ha lanzado en forma física su nuevo álbum titulado Magnopsicosis Espacial, pero del que ya han revelado como primer adelanto el tema La Muerte Viviente. Los Magníficos. Después de Los Magníficos, es el turno de Los Sustos. Con cerca de un lustro de existencia, Los Sustos son una de las jóvenes promesas del rock and roll y garaje mexicano. Ellos han lanzado un par de sencillos y su primer álbum saldrá a la venta en 2017. De igual forma, tienen confirmada una gira europea para presentar su nuevo material y dentro de los países que visitarán se encuentra España. Una de sus primeras grabaciones fue el cover que hicieron de You Are Gonna Miss Me, original de los 13 Floor Elevation, en la que contaron con la colaboración de Casco, baterista de Los Explosivos. Y aquí está esta versión del You Are Gonna Miss Me de Los Sustos. Here come, wake up one morning, and some great Ahí estaban los sustos. A ver si hay suerte y en su gira por España pasan por estas tierras y los traemos al garito. Y seguimos con este especial de bandas mexicanas en vuestro tratamiento de shock, con esta banda formada en el Estado de México llamada Los Chicos Problema. Dueto de garaje punk conformado por Geo en el bajo, con Fuzz y Ana en la batería, y entre ambos cantan. A la fecha han participado en un par de compilaciones y su álbum debut fue Estremécete y Rueda, publicado por el sello Veneno Records en 2013. Lo más reciente de ellos es que hace unas semanas se fueron a vivir a España, así que seguramente a lo largo de 2017 comenzarán sus presentaciones por Europa. De su álbum debut se desprende el tema Secuestrado en otro planeta, Los Chicos Problema. Estaban Los Chicos Problema. Y siguiendo con este especial de bandas mexicanas, continuamos diciendo que originarios de Tijuana, al norte de México, San Pedro el Cortez es un cuarteto de jóvenes que gustan de vivir en fiestas, beber alcohol y a partir de eso crear temas sencillos de rock and roll al más puro estilo de los Ramones. En el 2016 lanzaron el álbum titulado Un poco más de luz, que inclusive llamó la atención del sello californiano Burger Records, que se interesó en lanzar una edición especial en casete, y del mencionado material se desprende el tema Asco. Aquí están San Pedro el Cortez. Yeah. grandísimo San Pedro el Cortez. Te encuentras en el garito de Gruay en tu tratamiento de SOC. Y como nos dice SOC, lo que inició en 2012 como un proyecto de amigos aficionados al garaje y los sonidos de la década de los 60, al poco tiempo se convirtió en Bang, Bang, Bang y los Espectros. Una banda que desde su ciudad natal, Toluca, en los alrededores de la capital mexicana, se ha dado a conocer por su energética propuesta. De su primer EP se desprende el tema Go Go y se espera que en el 2017 sigan haciendo ruido y lancen un nuevo material. Go Go de la banda Bang Bang Bang y los Espectros. Terminamos con vuestro tratamiento de SOC con los Oxidados. Y decimos que a punto de cumplir 13 años de carrera, los Oxidados se han posicionado como una de las bandas de música sur más estables de México. Su logro más grande se cristalizó este año cuando realizaron su primera gira europea y fueron una de las bandas participantes del prestigioso festival Surfer Joe, que se realiza anualmente en Italia. Y bueno, su álbum más reciente se titula Death Man, publicado en 2014, y de ahí se desprende el tema del mismo nombre, en el que colabora el guitarrista Sven Sebastian Roll del grupo alemán Bang Mustang. Y hasta aquí este especial de bandas mexicanas en vuestro tratamiento de SOC. Sección dirigida y selección de bandas de nuestro amigo Rodrigo aka SOC, más conocido por llevar ese blog de música inclasificable, .blogspot.com. Ahí lo encontraréis y bueno, estaréis al tanto de sus movimientos, que son muy buenos y muchos. Muchas gracias por todo, SOC, y terminamos con los Oxidados en vuestro tratamiento de SOC. amigos. Sonando Los Bengala de fondo, nos sirve para ir pinchando unos singles de vinilo que nos hemos traído. Y continuamos con un single compuesto en una tarde y grabado al día siguiente bajo los efectos del alcohol y el sol mediterráneo. Y como dicen este dúo, hay grupos que esquivan el decantarse por el bien o el mal. Nosotros elegimos el mal. La moto de Fernán. Veamos, en este poema, ¿qué papel juega el rock and roll en la vida del poeta, Richie? No sé, quizá uno importante. ¿Cómo de importante? ¿Cómo que te la mames? Después del largo marsupial mediterráneo, vuelve en la moto de Fernán con este single llamado Nos la suda todo. ¿Has escuchado Mira mi sudor? Continuamos con la banda de los surferos. We'll be right back. Y continuamos con un tributo, volumen cuarto de esa serie de volúmenes de Ghost Highway Recordings. Tributo a la banda de Greg Oblivion, Jack Oblivion y Eric Oblivion. Esos tres de Memphis que empezaron en el 93, bueno, se separaron en el 98. Pasaron por España también hace no mucho, en 2009. Y que en 2013 también editaron otro álbum, Desesperation. Y continuamos con esta cuarta entrega de esta emocionante serie de covers, como digo, de los Oblivions, este tema firmado por Tetallica con Strong Come On. Seguimos con Jiménez Los Santos con su visión de You Fuck Me Up, You Put Me Down de los Oblivion. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Atentos, ya pasamos a enero en la Gramola de Orihuela. Se nos avecina una buena, domingo 22 de enero con los Flestones, martes 31 de enero con Moonshine Wagon, y para pasar unas buenas fiestas tenéis, como no, el TNT Blues de Cox y la Gramola de Orihuela para rock and rollear todas estas fiestas navideñas. bueno, también agradecer toda esa gente que vino a la fiesta Premios Vega Baja Radio este sábado al Pafa y Lama, a la banda La Duda Offender. Fue un verdadero placer estar con todos vosotros esa noche. Recordaros que repetimos los programas sábados y lunes a partir de las 12 del mediodía y también en Radio Almaina viernes por la noche a las 10 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Terminamos esta tarde, bueno, ya nos queda un día más el miércoles que viene antes de terminar el año con una sesión navideña rock and rollera. Y como digo, terminamos con los que hemos empezado, con los Bengala. ¡Ah! Ya tenemos que irnos, ha sido un placer estar con todos vosotros. Como digo, nos despediremos de este 2016 el miércoles que viene con una sesión, sobran las palabras. Especial rock and roll navideño. Agradeceros que os paséis por este garito todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde. Y bueno, un saludo como digo y nosotros nos vamos como siempre. Suspirando. Ajá. Turn me up.